divino pan. ¿Qué pasó? Se le aflojó el cogote. ¿Qué pasó? Se le aflojó el gomito. ¿Qué, mi amor? Los chicos aquí adelante, lunáticos siempre, Pipi, Grillo, Carlita, la Chichi. La banda del oeste, ¡vamos! ¿Cómo? ¡Benítez! ¡Vamos al oeste, lunático! ¿Dónde dice el chigolo? ¡Ole, ole, ole! La familia lunática, toda. ¡Ole! Muchas gracias. A, todas las, a todos los amigos que han venido esta noche, los invitados que han venido, grandes artistas que enseguida van a andar pasando por acá. A todos, muchas gracias. Querían venir a festejar la Navidad con nosotros, los amigos, así que. Todos artistas de primera, ninguno canta boludena, todos. Sí. Ya se acerca la vida para toda la gilada. Se la tiene que chupar. Bueno, me salió, perdón. Se me escapó. ¡Ay, amor! ¡Chicha! ¡Chichi, chichi! ¡Qué cumbia, qué cumbia! ¡Obertito Bulba! ¡Dele! Quieres matar, hubieras elegido una manera limpia y elegante, al menos algo que no cause pena. Elegiste muy mal, no me voy a morir porque me engañas. No, si mi mejor amigo oye su amante, te juro que es verdad, lo sospechaba. Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, los delincuentes del amor, el desleal tuvo que matar. Mira mi amigo sincero, un lobo con piel de cordero, y tú con él, y tú con él. Amor infiel, qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, los delincuentes del amor, el desleal tú que vas a dar. Mira lo que te ha pasado, nunca te he visto llorando, y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Porque tu amor es mi vida, por las cuatro esquinas hablan de los dos con la chupa. Es un escándalo, dice el grande, y hasta me maldicen por darte. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie lo quiera. No hagas caso, si era corriente y quiere me vas. Que si esto es es más vergonzoso, no sabe amar. ¡Ale! Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso. no saber amar.